Vamos a los mitos nórdicos. Idun era, sí, en esa mitología la personificación de la primavera y de la juventud eterna. Según los mitógrafos, no había tenido nacimiento y nunca iba a experimentar la muerte. Nos llama la atención no haber nacido. No nacer es extraordinario y casi único en los mitos. Digo casi porque se me ocurre en las historias hebreas Melquisedec, que no registraba nacimiento. Era inmortal hacia atrás. No es un tipo que nunca se iba a morir. Era un tipo que nunca había nacido. Siempre había estado. Implica tener un concepto acerca del tiempo. Decir que un tipo no nació nunca era decir que nunca hubo un comienzo del tiempo, que el tiempo era también infinito hacia atrás. Pero bueno, en tal caso sigamos. Idun, digo, fue recibida cálidamente en el Asgard, que era la morada de los dioses, cuando llegó con unas manzanas. Llegó con unas manzanas que tenían el poder de otorgar juventud y belleza eterna a todos los que las comieran. Gracias a esa fruta mágica, los dioses nórdicos, que no eran todos inmortales, o mejor, que no eran del todo inmortales, podría decir también, evitaron el paso del tiempo y se mantuvieron enérgicos, jóvenes y vigorosos para siempre. Las manzanas cumplían la función que entre los dioses griegos cumplían el néctar y la ambrosía. Los dioses griegos excavaban néctar y morfaban ambrosía, y eso los mantenía jóvenes. Pero bueno, estas manzanas fueron consideradas, naturalmente, una posesión muy preciada. Idun las tenía en un cofre mágico que tenía la siguiente característica. No importaba el número de manzanas que se extrajeran del frasco, siempre quedaba dentro el mismo número. No se terminaba nunca. Está bien. Distribuía Idun estas manzanas entre los dioses, que eran los únicos que tenían permiso para saborearlas. En cambio, otros grupos, como los enanos y los gigantes, no eran convidados. Un día, Odín, Loki y otros dioses emprendieron una de sus habituales excursiones a la tierra de los humanos. Después de deambular durante un tiempo, cansados y hambrientos, los dioses mataron a un buey y encendieron fuego para asarlo, y se va a comer un asado. Para su sorpresa, a pesar de las llamas y el tiempo que habían dejado el buey ahí, la carne no se cocía. Pasadas unas horas, comenzaron a sospechar que allí se ocultaba algo mágico. Y vieron un águila posada sobre un árbol. Ahí. El ave era en verdad el gigante Thiasi, disfrazado de pájaro para engañar a los dioses. El ave habló. Sí. Y dijo, efectivamente, el buey está hechizado. Y prometió, el ave, retirar el hechizo si ellos le daban tanta comida como pudiese comer. Los dioses accedieron. El águila descendió, avivó el fuego con sus alas y la carne consiguió asarse. El águila decidió llevarse 3/4 partes de la carne. Para un águila. Pero lo un cual gigante. Le pareció demasiado a Loki. Entonces, Loki, este dios, ¿no? Indignado, tomó una estaca y empezó a dársela, a palear al pájaro. Olvidando que el ave estaba dotada de poderes mágicos y que era en realidad un gigante. Para su consternación, uno de los extremos de la estaca se quedó adherido al lomo del águila y el otro a su mano. Y el águila levantó vuelo y Loki fue remontado sobre las piedras, a través de las zarzas, en fin. Loki, imagínese, ahí colgando, pidió clemencia, clemencia, clemencia. Pero el águila le pidió algo a cambio de liberarlo. Le hizo prometer... Es un buen momento para hacer prometer algo, tenerlo a un tipo colgando de un palo en a 60 altura. Metros de altura. Un tipo agarra viaje con cualquier cosa. Entonces, aprovechando su gran capacidad extorsiva, el águila le hizo prometer a Loki que sacaría a Idun hasta el exterior del Asgard, que era la morada de los dioses, para poder, pensaba el águila, hacerse con ella y sus frutas. Y Loki lo prometió, sí, sí, yo la voy a sacar al campo. Muy bien, lo liberaron y Loki regresó hasta donde estaban Odín y los otros dioses, pero no dijo nada acerca de la condición que le había sido impuesta. Se hizo el gil. Una vez regresado, Loki ideó un plan para hacer salir a Idun de la morada divina a efectos de que el gigante pudiera raptarla. Hizo lo siguiente. Le dijo a Idun que fuera hasta un lugar un poco alejado, donde crecía, dijo Loki, un árbol que producía las mismas manzanas que ella atesoraba. E instó a que Idun llevara las suyas para compararlas. Idun entró. Salió con las manzanas a comprobar el prodigio y entonces el gigante Thiasi, que estaba escondido, convertido en una enorme águila, tomó a Idun con sus garras y la transportó velozmente hasta su hogar en Trimheim, que era donde vivía. Aislada de sus compañeros divinos, Idun languideció, se volvió triste y pálida, y ahí la tenía el gigante cautiva. ¿Con qué finalidad? Para comerse las manzanas. Pero resulta que Idun tenía las manzanas en un frasco, pero ese frasco no se podía abrir si ella no lo autorizaba expresamente. Era un frasco mágico. Y solo salían las manzanas del tarro con autorización de Idun. Y el gigante dijo, yo te voy a tener acá hasta que me dejes comer la manzana. Y el tipo dijo, bueno, ahí está. Pasó el tiempo, Idun exiliada con sus manzanas y los dioses sin poder comerlas. De modo que al pasar el tiempo fueron perdiendo los efectos benéficos de aquellas manzanas, empezaron a notar el paso de las jornadas, acaso la juventud y belleza empezaron a menguar, y entonces se les ocurrió buscar a la diosa ausente. Indagaciones concluyentes revelaron que había sido vista por última vez en compañía de Loki. Odín interrogó a Loki, que terminó confesando que la había entregado al gigante Thiasi. Siempre se sabe todo. Se sabe todo, no se puede ocultar una cosa como esa. Loki fue amenazado por el resto de los dioses, que le dijeron que si no conseguía recuperar a la diosa, lo iban a matar redondamente. Tomó entonces prestado el plumaje de halcón de la diosa Freya, que le permitía volar además, y voló nomás hasta Trimheim, donde estaba el gigante. Por ahí, che, la encontró a Idun sola, lamentando tristemente su exilio. Vio como la gente que está exiliada se pone sola en medio campo y lamenta tristemente su exilio. Loki no perdió tiempo. Dijo, bueno, aprovecho que no está el gigante. Transformó a la diosa en golondrina y la hizo volar junto a él, siempre con el tarro de las manzanas, ¿no? Hasta el Asgard. Pero debían volar muy rápido, porque el gigante seguramente iba a descubrir la ausencia de Idun. Se iba a poner como loco. Y los iba a perseguir, y era mucho más veloz que ellos. El caso es que hubo una carrera muy cinematográfica, con Loki convertido en pájaro, Idun en golondrina, y el gigante Thiasi volando como un águila detrás de ellos, casi alcanzándolos. Pero había algo, en el Asgard los poderes del gigante languidecían, entonces se trataba de alcanzar aquella morada celeste antes que el gigante. Loki y la golondrina llegaron primero, por tres cuartos de cuerpo, no mucho más. El águila Thiasi llegó un poco después y los dioses lo atacaron con un fuego que habían preparado y el águila se incendió, cayó, y los dioses terminaron de matar a aquel pájaro. Mataron. Rápidamente empezaron todos a comer las manzanas y tuvieron nueva lozanía. Luego pensaron que los gigantes iban a querer vengar la muerte de Thiasi. Sí, sí. Entonces pusieron los ojos de este gigante en el cielo a modo de constelación para que los gigantes no se enojaran. Los gigantes se enojaron igual, pero esa es otra historia, no importa. Hay que decir que los dioses del Asgard, como los dioses griegos, enriquecían el cielo con constelaciones nuevas. Es muy probable que con anterioridad a la llegada de las invasiones arias, el cielo europeo fuera un manto negro, sin ninguna estrella. Pero después la religión griega y algunas otras empezaron a llenar de constelaciones el cielo, que es como vemos ahora muy, muy concurrido. Antes no era así. También hay que decir lo siguiente, pero ya lo dijimos hace poco, respecto a aquellas manzanas doradas, ¿no? Y aquella idea extraordinaria de Robert Graves de que la manzana, las manzanas de las Hespérides, es decir, aquellas manzanas que fue a buscar Heracles en su anteúltimo trabajo, y acaso también estas manzanas de la inmortalidad, manzanas de oro, no eran otra cosa, según Graves, que las naranjas de España, que nunca habían sido vistas por los pobladores del Mediterráneo oriental, en este caso los griegos, y que cuando llegaron allá cerca del estrecho, se habrán encontrado en algún lugar con naranjas que les parecieron manzanas de oro. ¿Qué dice uno? Hágase la siguiente experiencia. Críese a un niño durante largos años, incluso hasta la edad adulta, y proporciónesele una educación adecuada, pero no le muestre nunca una naranja, no se le muestre nunca una naranja. Luego, un día cualquiera, se le muestra la naranja y el niño dirá, ¡oh, una manzana de oro! No, ¿no? Bueno, no lo sé. Sí. Pero eso es lo que decía Graves que le había pasado a los marinos griegos que llegaban a España. Veían una naranja y decían, una manzana de oro. Y ahí que en el idioma francés aparezca también esta forma de nombrar. Es que lo desconocido es terreno fértil para el mito, ¿verdad? Eso es lo que cree Graves. Uh-huh. Pero yo no estoy tan de acuerdo con alguna cosa. Por ejemplo, se dice que cuando los españoles llegaron a América, algunas civilizaciones, todas, las que nunca habían visto un caballo, cuando vieron a los españoles montados, les pareció que era una especie de animal mixto, una especie de centauro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les va a parecer un centauro, un tipo que está subido a un caballo? ¿Por qué, supóngase, alguien que nunca vio una bicicleta, que ve un tipo en bicicleta y le parece un animal, mitad hombre, mitad ruedas de rodado 28? No sé si funciona el mito, qué sé yo cómo funciona el mito. Dediquemos esto, yo se lo dedico a Loki, porque en este caso, después de todo, se la aguantó y fue. Sí, pero fue el entregador también. Bueno, y para eso es el dios malo del Asgard. Ojalá Satán fuera como Loki. Y Loki es malo a veces. Y es malo por interés. ¿Me entiendes? Uh-huh. Casi diría que Loki es corrupto. Que Loki es un chorro. Satán no. Satán es incorruptible. Y eso me da más miedo. Porque un chorro se puede regenerar. En cambio, un príncipe del mal, no. Los peores hombres que han existido en este mundo eran incorruptibles. Señores, hemos ido a la discoteca, no había nadie. No había nadie. Porque si hoy no es feriado. No importa. El miércoles es feriado. El miércoles es feriado, pero como eran días sándwiches, me dijo, este es de la gente que le pone mucho relleno al sándwich. Entonces no había nadie. Y no trajo música. Entonces listo, no hay música, no hay cortina. No hay traje música. Un disco que grabó para nosotros, no sé cómo estará, uh-huh. María Marta Pizzi. Un disco algo que cantó para nosotros y que fue grabado. ¿Pero tendrá algo que ver con se esto? Llama Flor de la Juventud. Ah, así que, muy bien. De fruto de la juventud a flor de la juventud no hay tanta distancia. Y de paso escucharemos esta canción. Hace mucho que no la escucho, no sé si era, estaba bien. Así que vamos a oírla a la voz de Aura. Adelante. Flor de la juventud, aventura que liga el corazón, eso es la amistad. Estrellas que al brillar unen su y en el cielo del alma son constelaciones. La pena y el dolor se vuelven canción y un consuelo habrá en la segunda voz. Brindemos por tu boca, brindemos por tu luz, bebamos en la fuente de la juventud. Amor sin ayer, loca ilusión que no quiso aprender. ¿Cuál será el elixir que hará revivir mi decepción? Flor de la juventud, dulce infierno que quema el corazón, esa es la pasión. Estrellas que al morir unen su fulgor y en el cielo del alma son constelaciones. La pena y el dolor mueren al arder y es solo placer la segunda voz. Brindemos por tu boca, brindemos por tu luz, bebamos en la fuente de la juventud. La fuente de la juventud, Alejandro Dolina. Flor de la juventud. Ah, perdón. Flor de la juventud, Alejandro Dolina, María Marta Pizzi y Mizrahi, en La Venganza Será Terrible. El amigo Mizrahi, dedicamos esta canción a alguien que manifestó gustar de ella, que es Pablito Díaz, que juega al fútbol con nosotros y que, según me parece recordar, era el único a quien le gustó esta canción. Bueno, vamos a la correspondiente pausa, amigos.